Bien, amigos, pues este fue el cuento de No se duerme en el metro, de Mario Méndez Acosta, un cuento que, les repito, no sé en qué momento se convirtió en una leyenda urbana. Esto no es real, no es un relato, es un cuento extremadamente bien escrito por el señor Mario Méndez Acosta, y creo que sería bueno que le empecemos a dar un reconocimiento a Mario Méndez Acosta por hacer este escrito, este cuento súper bien hecho y que nos ha fascinado a muchísima gente que lo conocemos, y por supuesto a la gente que no lo conoce y que sigue con la leyenda del vampiro de Barranca del Muerto. Bueno, pues informarle realmente que esto es un cuento. Espero que les haya gustado, y ya saben que si quieren tener alguna comunicación con nosotros para que nos recomienden algún cuento o nos envíen un cuento que ustedes hayan escrito, con todo gusto a radioarcam1@gmail.com para que tengamos una comunicación con ustedes, o de lo contrario déjenos un comentario en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando para tener una comunicación con ustedes y poder recibir sus sugerencias, sus comentarios y por supuesto alguna recomendación de algún cuento que ustedes quieren que nosotros leamos aquí. Con todo gusto nosotros lo aplicamos, nos aplicamos y se los leemos. Bueno, pues solo me resta decirles y desearles que tengan muy buenas lunas. Bienvenido.